de amor me dicen, loquito de amor yo soy. Loquito de amor me dicen, loquito de amor yo soy. Porque a todas doy cariño, porque a todas doy amor. Porque a todas doy cariño, porque a todas doy amor. Loquito estoy por Elena, loquito estoy por Dora. Loquito estoy por Lupe, loquito estoy por Aurora. Elena le doy besitos, a Dora le doy calor. A Lupe le doy cariño, y a Aurora le doy mi amor. Yo soy, loquito de amor me dicen, loquito de amor yo soy. Porque a todas doy cariño, porque a todas doy amor. Porque a todas doy cariño, porque a todas doy amor. Loquito estoy por Elena, loquito estoy por Dora. Loquito estoy por Lupe, loquito estoy por Aurora. Elena le doy besitos, a Dora le doy calor. A Lupe le doy cariño, y a Aurora le doy mi amor. Loquito, loquito, loquito de amor. Loquito estoy por Elena. Loquito, loquito, loquito de amor. Loquito estoy por Dora. Loquito, loquito, loquito de amor. Loquito estoy por Lupe. Loquito, loquito, loquito de amor.